Domingo 24 de septiembre. Los últimos serán los primeros. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que, al amanecer, salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos. Comentario al Evangelio por Fray Pedro. La parábola de los obreros de la viña nos invita a descubrir a Dios, que está presente en la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La viña es una referencia al pueblo de Dios. Para los pueblos mediterráneos, esta imagen no solo es bella, sino también muy popular. Para quienes poseen una viña, el fruto de la vid, las uvas y con ellas el buen vino, es la meta de todo el trabajo y esfuerzo de sus propietarios y trabajadores. La imagen del reino de los cielos, o reino de Dios, a partir de esta parábola, nos introduce en el misterio de Dios. La viña, o el campo de trabajo, es el lugar donde Dios nos convoca como pueblo para establecer una alianza con cada uno de nosotros. El profeta Isaías hace una llamada a la conversión, metanoia, es decir, volver al camino correcto, volver por las sendas de la ley, que tiene como meta descubrir la misericordia de Dios. En las palabras del profeta: «Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca». Se nos abre la posibilidad de salir al encuentro de Dios, pues Él está cerca y se aproxima a cada persona. La vuelta a Dios es el fin de la conversión. Para eso es necesario volver nuestro corazón a lo esencial, a aquello que nos da vida y nos aparta de aquello que es accesorio y nos limita en nuestra peregrinación como hijos libres que somos. El camino de Dios o sus planes son distintos de los nuestros porque Dios es trascendente. No lo podemos manipular. Los criterios de Dios se realizan en plenitud. No obstante, cuando ingresamos en la lógica del Evangelio, descubrimos que estamos llamados a ser perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús, desde esta parábola, nos invita a descubrir la bondad de Dios y su proyecto de reino. El propietario del campo es quien sale a buscar obreros para su viña. La parábola hace referencia a la iniciativa del Señor, que no deja de llamar a su viña y dispone de sus bienes a su beneplácito. Las horas de trabajo parecen estar establecidas por contrataciones llevadas a cabo incansablemente por un intervalo de 3 horas. A los primeros, a las 6 de la mañana. A otros, a las 9. Más tarde, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. A los últimos los contrata a las 5, cuando solo falta una hora para terminar la jornada. El propietario ha convenido con todos los trabajadores un denario, correspondía al pago de un jornal de trabajo. Sin embargo, lo más importante es que nadie quede sin trabajo y sin su salario conveniente. Si hacemos una transposición del dueño de la viña a Dios, vemos que todos los que trabajan en este campo son siervos y están al servicio del propietario, que es Dios. Es el mismo Dios que convoca a cada uno y nos hace partícipes de su vida, ya que quiere que todos formen parte del plantel de su obra. Es interesante ver el tiempo en el que se realiza la convocatoria. Ninguno acude a la misma hora. La paga es la misma. ¿No nos resulta llamativa esta llamada a distinta hora? ¿Alguno de nosotros se ha puesto a pensar el día y la hora en el que el Señor nos llamó a trabajar en su viña? Es evidente que cada uno de nosotros ha recibido una vocación particular en un momento determinado de su existencia. Los que hemos sido llamados desde las primeras horas, algunos somos cristianos desde nuestra infancia, tenemos la ventaja de haber conocido antes al Señor. Por eso no debemos de quejarnos al ver recompensados a los de la última hora como a nosotros. Dios invita a trabajar en su viña para permanecer con Él en su campo de trabajo, que es el mundo. No quiere que nadie se pierda, sino al contrario, que todos se salven y encuentren el camino de la salvación, incluso a aquellos que consideramos que ya no tienen salvación o que han perdido la fe. Siempre existe la posibilidad de acercarse a Dios, pues como decía el Papa Francisco, decimos que debemos buscar a Dios, pero cuando nosotros vamos, Él nos estaba esperando. Él ya está. El Señor nos primerea. Nos está esperando. Pecas y te está esperando para perdonarte. Él nos espera para acogernos, darnos su amor, y así va creciendo la fe. En definitiva, esta parábola nos permite reflexionar en un rasgo desconcertante de Dios. Para Jesús, la bondad de Dios supera los límites propios de nuestra justicia. Su bondad es indeterminada y no se ajusta a la medida de los cálculos humanos. Creo que es importante no medir a Dios con nuestros propios criterios o esquemas morales y religiosos. El mensaje de Jesús es evidente. Igual que el Señor de la viña da a todos sus trabajadores su denario, lo merezcan o no, simplemente porque su corazón es grande, Dios no agravia a nadie, sino que ofrece la salvación incluso a quienes, a nuestro juicio, no la merecen. A Dios le importa cada hijo e hija. Él se preocupa de cada uno de nosotros, y de manera especial, de los postergados, los pobres, los refugiados, aquellos que son los últimos en la sociedad. La frase paradójica, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, rompe nuestro sistema de cálculo mercantilista. Los proyectos de Dios parecen romper nuestros esquemas mentales. Sin embargo, la lógica del Evangelio nos interpela a adentrarnos en la lógica de Dios para renovar nuestra propuesta teologal y descubrir que, en realidad, aquellos que parecen los últimos son tenidos en cuenta por Dios al igual que tú y yo. Que el Dios de Jesucristo, en quien nuestra fe se encuentra justificada, nos permita abrir nuestro horizonte para descubrir su bondad en cada momento de nuestra vida, en las distintas etapas de nuestra existencia, pero sobre todo, en cada hermano que sufre en la pobreza o la marginalidad por causa de la injusticia humana. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.